Escucharemos a continuación la disertación del padre doctor Ignacio Andereguen. El padre doctor Ignacio Andereguen es doctor en teología y doctor en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, profesor de la Universidad Católica Argentina, de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, en la Cátedra de Historia de la Psicología. Autor de varias publicaciones, entre ellas Antropología Profunda, Experiencia Espiritual, Sacerdocio y Plenitud de Vida, Contemplación Filosófica y Contemplación Mística, La Psicología ante la Gracia, Bases para una Psicología Cristiana en Colaboración, y en numerosos artículos de Teología, Filosofía y Psicología. Escucharemos su ponencia titulada El Sacramento del Matrimonio y la Psicología. Muy bien, voy a proponer el siguiente recorrido para la reflexión. En primer lugar, recordar algunas afirmaciones dogmáticas fundamentales sobre el sacramento del matrimonio y sobre el sacramento de la Eucaristía, que se conecta fundamentalmente con el sacramento del matrimonio. Esto lo haremos con la ayuda fundamentalmente de Santo Tomás de Aquino en el suplemento de la Suma de Teología, en el final de la tercera parte. Como sabemos, Santo Tomás murió antes de terminar esta parte de la Suma, cuando está escribiendo el sacramento de la penitencia, y fue completada por los discípulos con textos de las obras anteriores, del comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Y el estudio del matrimonio está en este contexto, refleja el pensamiento juvenil de Santo Tomás. Pero en lo esencial es aquel que mantuvo también después. Evidentemente, si hubiese vivido más años, habría reelaborado esta doctrina con mayor precisión y profundidad. Sin embargo, lo que escribió es más que suficiente para nuestro propósito. Después vamos a hacer referencia a un texto del Papa León XIII sobre el matrimonio, Arcanum Divinae Sapientiae. Es una primera encíclica del magisterio moderno sobre el matrimonio. Aquí el Papa presenta la problemática del matrimonio en relación con la vida social. O sea, si la vida social, política y económica entra en crisis, es porque entra en crisis la institución del matrimonio y principalmente el sacramento del matrimonio. Hay una correlación inmediata, semejante a la que notaba el obispo San Juan Crisóstomo en los primeros siglos de la Iglesia, entre el orden sagrado y la condición del pueblo. Cuando el pueblo está en decadencia, quiere decir que los ministros de Dios también están en decadencia, porque la vida del pueblo sigue a la vida de los sacerdotes. Algo análogo dice respecto del otro sacramento social, que es el matrimonio, el Papa León XIII en esta encíclica que hay que releer. Otra encíclica fundamental del magisterio moderno es del Papa Pío XI, Casti Connubi. Esta encíclica tiene una idea central sobre la constitución del matrimonio que no fue reflejada después en el magisterio de los papas siguientes y del Concilio Vaticano II, que tiene su propia riqueza, especialmente el de Juan Pablo II. Aquí la doctora Seligman se refirió a la familia del consorcio, lo mismo para la licenciada María Pía. Y por ese motivo no profundizaré lo que dice el Papa Juan Pablo II. Sí haré referencia, en cambio, a la Amore Laetitiae de Francisco, especialmente los puntos problemáticos, el capítulo 8 de la Amore Laetitiae, y sobre todo la cuestión álgida de la comunión a los divorciados que se unieron nuevamente. para aclarar ese tema, que ya fue objeto de una conferencia mía la semana pasada, en la Semana Tomista, aquí en este mismo lugar. El lunes pasado expuse esto, el texto está escrito, después se puede acceder a él. Y finalmente, y en relación con lo que dice el Papa Pío XI, haré referencia a la llamada filosofía personalista o al personalismo, porque suele ser fuente de confusión en el orden filosófico y en el orden teológico. Respecto de esto, tengo también otra conferencia de otra semana tomista que se llama La trampa de la filosofía personalista. Aquí hago un discernimiento de en qué sentido se puede usar esta palabra, cuál es su sentido positivo y en qué sentido es ambigua y esconde peligros que justamente hay que discernir. Pasemos entonces al primer punto, que se refiere a las verdades fundamentales acerca del matrimonio como las presenta Santo Tomás de Aquino en el suplemento de la Suma de Teología. Lo haré muy brevemente. Esta es la cuestión 41 en adelante. El matrimonio, según Santo Tomás, es de derecho natural en el sentido de que la inclinación viene de la naturaleza y se completa con el libre albedrío. La inclinación natural tiende al fin principal del matrimonio, que es el bien de la prole, consistente no solo en la procreación, sino también en la educación completa. Y tiende también al fin secundario del matrimonio, que es la mutua ayuda de los cónyuges, que se consigue con la cohabitación. Bueno, con la precisión que conocemos, Santo Tomás nos da los elementos fundamentales de la doctrina natural y sobrenatural acerca del matrimonio. Aquí ya hay que aclarar algunos puntos. En primer lugar, la palabra natural. La palabra natural no significa simplemente la naturaleza física, aunque también la implica y es inseparable de la naturaleza total del hombre. El matrimonio es una institución natural en el sentido de la esencia humana, de la naturaleza humana, que es una naturaleza cuya parte principal es espiritual. Esta naturaleza humana tiene como parte que completa la misma naturaleza la corporeidad. Esta corporeidad tiene una estructura determinada que depende de la naturaleza en su parte principal, que es espiritual. Por eso decimos que la forma determina la materia. La parte corporal del hombre está determinada por la forma. Por eso los sentidos humanos son distintos y más perfectos de los sentidos de los animales, la afectividad humana lo mismo, y la procreación, incluso en su capacidad física, también es diferente y más elevada que la de los animales. La palabra natural, entonces, hay que tomarla en su sentido completo, principalmente en el sentido moral. Cuando en moral se habla de naturaleza, se habla de la naturaleza humana en cuanto tal. Los actos morales son los actos naturales, es decir, los que surgen de la esencia humana, compuesta de alma y cuerpo, de una parte espiritual determinante y de una parte material, corporal, determinada. En el matrimonio, evidentemente, esto adquiere una importancia fundamental por la finalidad principal del matrimonio, que, como dice aquí Santo Tomás, hoy muchos no quieren oír hablar de esta finalidad principal, con la excusa de que el Concilio Vaticano II habría suprimido la jerarquía entre los fines del matrimonio, de manera tal que el fin de la procreación sería igual o inferior al de la ayuda mutua, etc. En realidad, Santo Tomás está hablando con mucha precisión, está diciendo que lo que determina la especie de amistad, que es el matrimonio, que es una amistad completa entre hombre y mujer, es la procreación. Efectivamente, puede haber otro tipo de amistad entre varones o entre varones y mujeres o entre mujeres, etcétera, o amistades de tipo comunitario, la amistad política también, que no son matrimonio. Lo específico del matrimonio, lo que le da su naturaleza, es la procreación. Eso no quiere decir que eventualmente, desde el punto de vista de los actos sobrenaturales, puedan ser más meritorios otros, por ejemplo, los de la ayuda mutua. Se puede llegar a actitudes heroicas en la caridad dentro del matrimonio. O la repercusión social que tiene la institución matrimonial en la vida social. Pensemos en los ejemplos históricos de los matrimonios de los reyes, etcétera, de los gobernantes. Aquí lo que se está diciendo es que el matrimonio no es matrimonio sin la procreación, es otra cosa. Es una verdad elemental, pero hay que recordarla. Hoy se habla de matrimonio homosexual, que es una aberración, es decir, es otra cosa. No se está hablando de matrimonio. Matrimonio es una amistad especial que tiene como determinante específico la procreación, que naturalmente hay que entenderla a nivel humano. Por eso no es solamente engendrar físicamente hijos, sino educarlos. La educación es una generación espiritual, se produce, como dice Santo Tomás mismo, en una especie de útero espiritual en el cual crece el hijo. Finalmente, en el orden teológico, la procreación tiene un significado de reflejar la vida trinitaria, porque la relación entre el padre y la madre, de alguna manera, refleja la relación entre el padre y el hijo en la Santísima Trinidad, de la cual se sigue la procesión del Espíritu Santo. Evidentemente, la Santísima Trinidad no hay ninguna connotación material, porque Dios es espíritu, es perfectamente espiritual, y lo que es imagen de la Trinidad en el hombre propiamente no se da al nivel corporal, sino que se da al nivel espiritual. Por eso la relación entre el marido y la mujer puede reflejar la relación entre el padre y el hijo en la Santísima Trinidad. Otras aclaraciones que hay que hacer a partir de la doctrina de Santo Tomás: el fin secundario del matrimonio es la mutua ayuda de los cónyuges, que se consigue con la cohabitación. La mutua ayuda también no es simplemente material, no es para que se haga la procreación o para procurar alimentos, bienes materiales, económicos. Es una ayuda completa y principalmente espiritual. O sea, que dentro de la esencia del matrimonio esta finalidad sea secundaria, no quiere decir que en sí misma no sea importante o eventualmente más importante que la otra. Son dos cosas diferentes. Una cosa es determinar lo que es el matrimonio. ¿Cómo se constituye tal relación entre hombre y mujer en matrimonio? Se constituye porque está finalizada principalmente a la procreación. Si estuviera finalizada, si estuviera dirigida principalmente a la ayuda mutua, sería otra cosa, sería amistad, pero no sería matrimonio. De hecho, hubo múltiples ejemplos de amistades virtuosas entre varones y mujeres en la historia de la Iglesia, en la historia de los santos, etcétera, que no fueron matrimonio. El matrimonio tiene una constitución específica que se dirige a la procreación de los hijos. Santo Tomás agrega la cohabitación, porque no se trata de una mutua ayuda simplemente externa, se trata de una mutua ayuda al nivel de la esencia humana. Hay una complementariedad en la esencia humana. Quiere decir que se busca perfeccionar lo que es imperfecto. El varón solo sin la mujer es imperfecto, la mujer sola sin el varón es imperfecta. Para que se realice plenamente la vida humana en cuanto humana, es necesaria esta variedad. En el orden natural, en primer lugar. Esto es así en el orden natural. Por eso, entre otras razones, los hijos necesitan un padre y una madre, no solamente un padre o una madre, o como se hace ahora, dos madres o dos padres, u otro tipo de combinaciones, porque eso no es simplemente por razones psicológicas extrínsecas, entendiendo la psicología en sentido reduccionista, como el estudio de las pasiones, de los afectos, es por una necesidad esencial, porque metafísicamente la esencia humana no se realiza en un solo individuo. En los ángeles sí se realiza en un solo individuo. En los hombres no se realiza porque al tener materia, la materia es principio de imperfección, esta imperfección impide que la esencia humana se realice completamente en cada caso, en cada individuo. Sea en el individuo humano varón, sea en el individuo humano mujer. Por eso hace falta una esencial complementariedad. El hombre no puede estar solo, no es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis. Lo cual, en primer lugar, tiene un sentido filosófico, natural. Por supuesto, mucho más elevado es el sentido sobrenatural que alcanza la teología, porque esa complementariedad se da al nivel de la imagen de Dios, que es imagen de la Santísima Trinidad, que santifica el matrimonio. El matrimonio es imagen de la Trinidad, además de ser imagen de la encarnación, como dice San Pablo. Por eso, la complementariedad humana requiere una estabilidad que no es simplemente local, es una estabilidad mental. Esa estabilidad mental necesita signos externos, como todo lo humano, así como para expresar los pensamientos que son inmateriales necesitamos imágenes y después palabras, así también para expresar esa estabilidad se necesita un lugar. San Benito en su regla dice que los monjes tienen que hacer voto, o por lo menos históricamente, un deseo de estabilidad. Ahora son votos, ¿no? O sea, el monasterio es la casa del monje, o mejor, la casa de la comunidad monástica. En un sentido análogo, en la comunidad, que es la familia, tiene que haber un lugar, que es la casa. La casa, tienen que vivir juntos. La casa es el símbolo de la estabilidad espiritual. O sea, de que no hay divagación mental, divagatio mentis, como decía Santo Tomás. Esa divagación mental se da en las imágenes, se da en los afectos y se da también en los lugares. Pensemos en los divorciados de nuestros días. Hay una divagación local, no solamente una divagación mental. En las imágenes, fantasías, afectos, etc. Entonces, hace falta cohabitación. Por eso es grave el divorcio antes del adulterio, es grave el divorcio. Hoy no se tiene conciencia de esto porque se piensa erróneamente que cada uno se puede ir de la casa cuando se siente mal con el otro y que basta que no se busque un tercero eso es moralmente lícito. Eso no es moralmente lícito. No se puede cualquiera divorciar porque quiere. Tiene que haber razones extremadamente graves para que eso suceda. Tanto es así que hace falta un proceso canónico para separarse, no solo para la nulidad, todo eso es otra cosa. Para separarse de su casa e irse a otro lado, teóricamente, según el Código de Derecho Canónico actual, hace falta un proceso. Salvo que haya una razón urgente porque haya un peligro físico muy importante, etcétera, algo urgente, entonces se pueden separar por su propia autoridad. No hace falta que alguien dé el permiso o declare esta situación. Pero esto en la práctica no se cumple, pero indica una realidad teológica. Es decir, que el marido y la mujer tienen que estar juntos. No puede irse uno de su casa porque quiere, o porque no le gusta más el marido o no le gusta más la mujer, o porque no saben dónde ir de vacaciones y se pelean. Ser una razón efectivamente grave. Y dice también Santo Tomás que tal inclinación natural mira o se dirige al bien de la multitud y no solamente de los individuos singulares, y por eso los individuos no están obligados al matrimonio. Más aún, por el bien de la multitud, es útil que algunos se abstengan del matrimonio. Y el filósofo Teofrasto demuestra que a los sabios no convienen las nupcias. Bueno. Aquí Santo Tomás se refiere a una realidad natural. Por supuesto que él, siguiendo el Evangelio, recomienda la virginidad, como lo hace Cristo, pero eso es por la gracia, es por un motivo sobrenatural. Pero dice, es muy interesante porque él va a la base natural también del matrimonio y dice, para el bien de la comunidad política, o sea, de la sociedad humana, es bueno que haya algunos sabios que no se casen. Como dice Teofrasto, que era un comentador de Aristóteles. Entonces, esto indica que el matrimonio está en relación con el bien común. Esto es muy importante, lo veremos a propósito de la comunión de los divorciados pretendida. La familia y consorcio dice que no pueden comulgar los divorciados que se unieron de vuelta, porque esto atenta contra el bien común. Y la Amoris Laetitia recoge esta referencia al bien común. En realidad, el bien común no es la suma de los bienes particulares, no es simplemente el bien público, es un bien superior. Es un bien superior que es imagen de Dios, que es el bien común de toda la realidad. Entonces, cuando se habla de bien común en el matrimonio, en relación con la comunidad social, hay que entenderlo en su nivel superior. Especialmente cuando se habla del bien común de la Iglesia, que es lo que concierne específicamente al matrimonio cristiano. El bien común de la Iglesia es la imagen de Dios en la comunidad. En la comunidad como comunidad. Esa imagen de Dios común está producida por el sacramento de la comunión, que significa específicamente esto. Comunión quiere decir comunidad. Es unión con Dios y unión recíproca de los miembros de la comunidad. Por eso se llamaba también en griego sinaxis, que quiere decir lo mismo. Es comunión. En la Eucaristía está contenido el bien común de la Iglesia. Por eso la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia. Por eso, como veremos a continuación, Santo Tomás dice que es una contradicción, más aún, más grave, para él mucho más grave, es una mentira. La comunión de los divorciados, dice él, es una mentira. Es una mentira grave, porque es una mentira hecha a Dios y hecha a la comunidad. Por supuesto, es una mentira no solo con las palabras, sino también con los hechos. San Tomás explica muy bien que la simulación es una mentira hecha con los gestos, con los actos. Entonces, la comunión de los que están en pecado mortal por el adulterio es una mentira. Una mentira existencial, podríamos decir. O sea, en la realidad, que después se traduce en mentiras mentales, porque los que hacen esto se mienten a sí mismos, mienten a la comunidad y eventualmente, si pueden, mienten al confesor y a otros. Como consta también por la experiencia. O sea, si uno analiza el lenguaje de estas personas, encontrará en el fondo no solo una contradicción, una mentira, que es lo que dice Santo Tomás. Pero antes de llegar a esto, y vamos a hacer referencia a un texto de la tercera parte en el Tratado sobre la Eucaristía, completemos algunas nociones referidas al matrimonio. El acto del matrimonio, que se dirige a la procreación de la prole, la cual es el fin intentado por la inclinación natural, es siempre lícito y es precepto del apóstol darse el débito conyugal. Más aún, dar el débito es acto de justicia, esto se conecta con la exposición del doctor Echavarría, se refería a la justicia. Los desórdenes en el matrimonio son más graves por atentar contra la justicia que por atentar contra la castidad. O sea, el adulterio es más grave que la fornicación porque en primer lugar es un acto contra la justicia. Contra la justicia, no solo referida al cónyuge, sino referida al bien común, que es el aspecto que desarrollará especialmente la encíclica citada del Papa León XIII. Porque dar el débito es acto de justicia y dirigirse al bien de la naturaleza es hacer homenaje a Dios, que es el autor de ella. Por eso el acto del matrimonio no es solo lícito, sino también meritorio. O sea, los actos propios de los cónyuges son actos de culto de Dios, en cierta manera. Porque, como dice el Santo Tomás, es hacer homenaje al Creador de la naturaleza. Por eso son tan importantes y santos, y están hechos para mostrar desde arriba hacia abajo la participación del bien divino en todas las dimensiones de la realidad, desde las dimensiones espirituales hasta las dimensiones corporales, porque todo está hecho para la gloria de Dios. Y el matrimonio es un sacramento que muestra cómo también la realidad corporal humana está hecha para la gloria de Dios. Y por eso es continuación del culto divino, o sea, es sacramento, el sacramento es culto divino. Ya lo dijimos, el sacramento culminante es la Eucaristía, que es el ápice del culto divino. Todos los otros sacramentos aplican la Eucaristía y preparan a la Eucaristía. Son como una continuación de la Eucaristía, en la cual está contenida la fuerza de todos los sacramentos. Por eso, la celebración del matrimonio se hace dentro de la celebración eucarística. Porque es parte de la celebración eucarística. Es como una parte especial de la celebración eucarística. Así como la ordenación sacerdotal se hace en la celebración eucarística y otros sacramentos, la unción de los enfermos o la confirmación, se pueden hacer en la celebración eucarística, etc. Porque son como aplicaciones particulares de la fuerza de la Eucaristía. Por eso el matrimonio tiene la santidad de la Eucaristía comunicada. Por eso cualquier intento de mezclar el pecado con la Eucaristía es una aberración teológica fundamental. O sea, es hacer injuria al Creador. Hacer injuria al Creador no solo en el orden natural, sino sobre todo en el orden sobrenatural, en el orden de la vida de la gracia, de la vida divina, en la cual tiene sentido el matrimonio. Si el matrimonio no es para la gracia y no produce la gracia, no es signo de la gracia, no sirve. Es contraproducente para la perfección personal y para conseguir la vida eterna. Por eso la importancia de lo que decía también la doctora Selima acerca de la preparación para el matrimonio. Así como hay que tener vocación para el sacerdocio, para la vida consagrada, para ser monje, hay que tener vocación para el matrimonio. Vocación sobrenatural. Y hace falta un discernimiento de esa vocación para poder casarse. Veamos todavía lo que dice Santo Tomás sobre el matrimonio como sacramento. Es un signo sagrado que confiere santidad, por eso es un sacramento, y sacramento lo llama expresamente la Escritura. San Pablo habla de misterio. La procreación de la prole era necesaria, incluso antes que Adán pecase, y el matrimonio es para la procreación de la prole. Por eso el matrimonio ha sido instituido como oficio de la naturaleza antes del pecado y como remedio al pecado después del pecado. Pero como sacramento fue instituido por Jesucristo. Ahora bien, para regular las otras utilidades que derivan del matrimonio interviene la ley civil. Y por este lado también el matrimonio tiene una tarea de construir la comunidad civil. O sea, el matrimonio se abre a toda la vida social, está hecho para santificar la vida social, por eso lo que veremos en esta encíclica del Papa León XIII, la sociedad entra en decadencia cuando entra en decadencia el matrimonio. Y al revés. El progreso de la civilización cristiana, que renovó la cultura de los países que derivaban del Imperio Romano y de los estados griegos, del helenismo, de la cultura griega, todo ese progreso fue posible gracias al matrimonio. Por supuesto, también intervino la vida monástica, que fue fundamental para que se regulara ese progreso, pero sin el matrimonio no habría sido completo, habría sido algo efectivamente deficiente, no se hubiese constituido toda la civilización cristiana de una manera integral, como efectivamente se constituyó. Gracias a los sacramentos. O sea, los sacramentos son el alma de la cultura, de los países que surgen del cristianismo, especialmente el alma de la cultura de los países de Europa oriental y occidental, y por tanto de América, porque nosotros culturalmente somos europeos, por más que tengamos características propias, algunas de raza, otras de algunas cuestiones secundarias, que son efectivamente secundarias, nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra lengua, y sobre todo nuestra religión y nuestra filosofía y nuestro derecho, es europeo. España es Europa. Por eso, el matrimonio fue esencial en la constitución, en la regeneración de la civilización, así como la conocimos en estos siglos, después de la decadencia de la cultura antigua, pagana, que fue especialmente marcada por la disolución del Imperio Romano. El matrimonio es un sacramento, por eso confiere la gracia, y confiere la gracia de cumplir santamente los deberes matrimoniales. Lo cual lo podemos ver por experiencia. Cuando un matrimonio es verdaderamente cristiano, recibe los sacramentos, vive en gracia, se nota, es diferente. Todos lo notan. Esa familia es distinta que las otras familias. Pasan cosas distintas o no pasan. Las que les pasan a otros. Cada cosa tiene su perfección primaria en el ser y su perfección secundaria en el operar. Por eso también el matrimonio puede ser perfecto en su ser, incluso antes de que siga el uso del matrimonio, es decir, la operación propia del matrimonio, la unión conyugal, etc. O sea, el matrimonio es algo anterior, el ser del matrimonio es algo que perfecciona la naturaleza de los dos que se casan y eventualmente de la comunidad, como veremos después, especialmente a propósito de la encíclica de Pío XI. En la cuestión 44 da una definición del matrimonio, dice: el matrimonio es una unión porque tienden a un único y mismo fin, marido y mujer, es decir, a la procreación y a la educación de la prole y a la ayuda recíproca. Y lo define así: unión marital de un hombre y una mujer entre personas legítimas con método común y único de vida. O sea, un método común es una regla de vida. Lo comparamos antes con los monjes, que tienen una regla. Marido y mujer tienen una regla de vida. Esa regla de vida surge de la esencia del matrimonio. ¿Eh? Aquí la palabra regla hay que entenderla en sentido esencial. ¿Eh? La doctora Seligman se refirió a la definición de ley, que es una regla. Un ordenamiento de la razón, que es una regla. La regla hace que las conductas tengan un equilibrio. Esta regla, en la definición de ley, es de la razón. En el matrimonio también es de la razón. O sea, el matrimonio no es una unión empírica entre dos sujetos que son siempre diferentes entre sí. Son casos particulares, excepciones. El matrimonio es digno porque tiene algo común. Porque lo propio de la esencia es ser común. La esencia, ¿eh? ¿Qué es lo que distingue? Cuando una persona es inteligente, cuando capta la esencia. Cuando no capta la esencia, no es inteligente. Capta hechos aislados, todo es particular. ¿Eh? Claro, a esto no hay mucho remedio más que ser inteligente o desarrollar la inteligencia. Si uno no la tiene desarrollada, no va a captar nunca la esencia. ¿Eh? Ahora, el matrimonio es un remedio también para esto, porque ilumina la inteligencia de los que tienen fe, naturalmente, para que capten algo común. Para que capten una regla de vida. Una regla de vida que está por encima de las circunstancias particulares. Ya sabemos que todo es difícil, que a cada uno le toca algo distinto, cada persona es diferente, ya lo sabemos eso. No puede ser de otra manera. Si vivimos en este mundo material, es así. El problema es superar eso. Por eso somos hombres, tenemos naturaleza humana, porque tenemos inteligencia para superar esa visión particularista estrecha. Que no es inteligente, no lee adentro de la realidad. ¿Eh? O sea, el matrimonio es un acto y un estado inteligente antes que nada, es algo de la razón, no hay que olvidarse, porque todas las visiones románticas, sentimentalistas del matrimonio que se fueron difundiendo, tienden a hacer perder de vista esto. Si el matrimonio es amistad porque las dos personas que se casan son inteligentes y se unen en su inteligencia. Esto ya lo había descubierto Aristóteles, que produjo el gran progreso en la doctrina acerca del matrimonio. Si se lee la obra acerca del gobierno de la casa, la economía de Aristóteles, es maravilloso lo que dice, frente a la desorientación anterior en este punto. Aristóteles hizo un verdadero progreso. Platón no había entendido esto del matrimonio. Aristóteles entendió qué es el matrimonio y qué dignidad tiene la amistad entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y Aristóteles, sabemos que puso la amistad como el ápice de la vida moral. El libro 8 de la Ética Nicómaco es un maravilloso tratado acerca de la amistad. La amistad es de los virtuosos y de los inteligentes. Por eso, para casarse hay que ser inteligente. Los dos tienen que ser inteligentes. Pero atención, no quiere decir que solo se pueden casar los que fueron a la universidad. Quiere decir que la gracia perfecciona la naturaleza, perfecciona la inteligencia de los que se casan de manera tal que se entiendan, en primer lugar, en algo esencial, y que por ello la comunidad sea estable. Todo lo demás sigue a esto: la cohabitación, los actos propios de la generación, el nacimiento de los hijos, la educación, el despliegue social. Todo eso sigue, pero lo primero es el ser. La operación sigue al ser. Es una definición apropiada para Santo Tomás porque declara la esencia del matrimonio, que es la unión, y los sujetos del matrimonio, que son un hombre y una mujer, el valor de tal unión, a la cual sigue la indisolubilidad. Esto es propio de una unión esencial, como decíamos antes. Esta no es una unión accidental, no es para algún propósito determinado, es para todo, es para completarse como personas humanas, más que como personas humanas, al nivel de la naturaleza humana. Porque la palabra persona utilizada en el campo del matrimonio puede desorientar. O sea, está bien usarla porque es una unión personal, pero hay muchas uniones personales. Hay que determinar qué tipo de unión personal es. Es una unión personal tan profunda que llega a la esencia, eso es lo que quiere decir, como muy bien entendió el Papa Pío XI, en este texto muy profundo que no encontré en otros del magisterio acerca del matrimonio, como este que está en la Casti Connubii que veremos. Bueno, después se refiere al consenso matrimonial, al consentimiento matrimonial. A los bienes del matrimonio, la prole, la fidelidad y el sacramento son los bienes del matrimonio. El más digno de estos bienes es el sacramento, porque es el misterio, del cual reciben la dignidad los otros bienes. Después se refiere a situaciones concretas respecto del matrimonio y finalmente a los desórdenes del matrimonio como la poligamia y la bigamia. la bigamia, que puede ser no solamente simultánea, sino también sucesiva, que es la bigamia que existe ahora en el divorcio contemporáneo. Con esto podemos pasar al primero de los textos que íbamos a considerar, el Magisterio de la Iglesia. Este es un texto del siglo XIX, Sapiense. Aquí el Papa, como decía, indica la difusividad social del matrimonio. La religión, dice el Papa, es la que fomenta el bien en la sociedad civil, trae los bienes de la sociedad civil, y así sucede también con el matrimonio. Después se refiere al origen del matrimonio y a la situación contemporánea, a los ataques de los cuales es objeto el matrimonio ya en el siglo XIX, cuando empezaba la injerencia del Estado en las cuestiones del matrimonio, que se haría cada vez más grave. Veamos, por ejemplo, en el número 6, a ver si tenemos el número 6. Tan numerosos vicios, tan enormes ignominias como mancillaban el matrimonio, tuvieron finalmente alivio y remedio, sin embargo, pues Jesucristo, restaurador de la dignidad humana y perfeccionador de las leyes mosaicas, dedicó al matrimonio un no pequeño ni el menor de sus cuidados. Ennobleció en efecto con su presencia las bodas de Caná de Galilea, inmortalizándolas con el primero de sus milagros, motivo por el que ya desde aquel momento el matrimonio parece haber sido perfeccionado con principios de nueva santidad. Restituyó luego el matrimonio a la nobleza de su primer origen, ya reprobando las costumbres de los hebreos que abusaban de la pluralidad de mujeres y de la facultad de repudio, ya sobre todo mandando que nadie desatara lo que el mismo Dios había atado con un vínculo de unión perpetua. Por todo ello, después de refutar las objeciones fundadas en la ley mosaica, revistiéndose de la dignidad de legislador supremo, estableció sobre el matrimonio esto: os digo pues que todo el que abandona a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y toma otra, adultera. Y el que toma la abandonada, adultera. Cuando por voluntad de Dios ha sido decretado y establecido sobre los matrimonios, sin embargo nos lo han transmitido por escrito y más claramente los apóstoles, mensajeros de las leyes divinas. Y dentro del magisterio apostólico debe considerarse lo que los santos padres, los concilios y la tradición de la Iglesia universal han enseñado siempre. Esto es, que nuestro Señor elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento, haciendo al mismo tiempo que los cónyuges, protegidos y auxiliados por la gracia celestial conseguida por los méritos de Él, alcanzasen en el matrimonio mismo la santidad. Y no sólo perfeccionando en este admirablemente concebido a semejanza de la mística unión de Cristo con la Iglesia, el amor que brota de la naturaleza, sino también robusteciendo la unión, ya de suyo irrompible, entre marido y mujer, con un más fuerte vínculo de caridad. Maridos, dice el apóstol San Pablo, amad a vuestras mujeres igual que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, ya que nadie aborrece jamás su propia sangre, sino que la nutre y la obliga, como Cristo también a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Sacramento grande es este, pero os lo digo en Cristo y la Iglesia. Etcétera, y después recuerda los textos de la Sagrada Escritura Nuevo Testamento de San Pablo. y finalmente la dignidad del matrimonio, que surge de toda esta consideración, que es muy de notar, hace referencia a la doctrina de siempre, que es la de los santos padres. Los santos padres. Hoy está difundida una mentalidad teológica según la cual la teología es una especie de ejercicio mental contemporáneo sin raíces. Como si la teología comenzara ahora. La realidad actual, que sería la fuente de la revelación. Esto es absurdo desde el punto de vista efectivamente teológico. La teología es la revelación de Dios que viene de la Sagrada Escritura y de la tradición inseparablemente. No se puede entender la Escritura sin la tradición. No se puede ahora comenzar a elucubrar acerca de los textos bíblicos sin referirnos a lo que dijeron los padres de la Iglesia, a lo que dijeron los santos doctores de la Iglesia y sobre todo a lo que dijeron los grandes concilios, el magisterio de la Iglesia, los papas anteriores, como estos que estamos citando ahora. Es imposible, no existe la revelación si uno se separa de la tradición. Por supuesto, la tradición, así como la Escritura, no consiste simplemente en los documentos ni en la repetición mecánica de los documentos, es vida espiritual, pero esa vida espiritual es inseparable de estos textos. Así como es inseparable el Verbo de Dios de su humanidad y su alma de su cuerpo. Y como es inseparable en el matrimonio el consentimiento de la unión entre los cónyuges, una unión material, corporal, a la cual, por esencia, se ordena el matrimonio. O sea, todo lo que es espiritual refleja la vida de Dios a través del Verbo encarnado. Y sucede en todas las dimensiones, desde la Eucaristía hasta el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento teológico de la Iglesia, que procede del Verbo encarnado, que habló con palabras humanas. Y por eso no podemos hacer teología separándonos de esas palabras humanas, inventar ahora la doctrina del matrimonio, porque las cosas cambiaron. No tiene nada que ver que cambiaron, siempre cambian. Es imposible que no cambien las cosas materiales. Por naturaleza cambian. Las circunstancias van a ser siempre diferentes. La revelación está hecha justamente para que las circunstancias cambien y se configuren según la revelación y no al revés. O sea, es la doctrina del matrimonio que descende de Cristo a través de la Escritura y de la tradición la que tiene que configurar la realidad y no la realidad actual la que tiene que hacer entender las Escrituras o la que tiene que hacer reinterpretar la tradición. Esto es una inversión teológica radical. Prepara la filosofía moderna, especialmente el idealismo, que se basa sobre la contradicción. O sea, toda la confusión que existe hoy sobre el matrimonio, pero también sobre muchos otros temas, depende de la dialéctica de la filosofía moderna, especialmente de la filosofía de Hegel, que se basa sobre la contradicción. Como ya hay varias generaciones de teólogos que estudiaron la teología sobre la base de este tipo de filosofía y no la de Aristóteles ni la de Santo Tomás, ni la de San Buenaventura, ni la de San Agustín, sino radicalmente pensando con esta mentalidad implícita o explícitamente, se generan, como diría San Juan de la Cruz, disparates. O sea, San Juan de la Cruz habla de los que se deforman en la vida espiritual, ¿no? Caen en disparate, dice. Bueno, este disparate es violar el principio de no contradicción. Si ustedes analizan los textos de los que se alejan de la tradición verán que finalmente se incurre en la contradicción. ¿Qué es en el fondo lo que sucede en esta situación de los divorciados que quieren comulgar? Es una mentira vital. Los divorciados que quieren comulgar cuando no pueden, o sea, los que conviven, se mienten a sí mismos antes que mentirse a los demás y a Dios. Esa mentira hecha contra sí mismo es una especie de contradicción, porque uno ama naturalmente la verdad. Está hecho para la verdad, es la naturaleza del espíritu. Uno puede mentirse camuflando, tapando la verdad, oscureciéndola, razonándola, como cuando un comerciante a uno lo quiere engañar, dice, hace muchos razonamientos y no se sabe qué quiere decir, pero él sabe lo que quiere hacer. Bueno, de la misma manera sucede con esto, que se mienten a sí mismos. Y a propósito de esto podemos retomar la Suma de Teología y ver lo que decía Santo Tomás sobre la comunión de los que están en pecado mortal. En la cuestión 80, artículo 4 de la tercera parte. ¿Comete pecado el pecador que recibe el cuerpo de Cristo sacramentalmente? Se pregunta Santo Tomás. Bueno, y cita el apóstol, la primera carta a los Corintios: quien lo come y lo bebe indignamente, come y bebe su propia condena. Y comenta la glosa, un comentario medieval. Lo come y lo bebe indignamente quien vive en pecado y lo trata de modo irreverente. Luego, quien está en pecado mortal y recibe este sacramento merece la condena por pecar mortalmente. Y después da la explicación teológica. En este sacramento, como en los otros, lo que es sacramento es signo de lo que es la cosa producida por el sacramento. Ahora bien, la cosa producida por este sacramento es doble, como se ha dicho. Una, significada y contenida en el sacramento, y que es el mismo Cristo. Otra, significada y no contenida, y que es el cuerpo místico de Cristo, la sociedad de los santos. Por tanto, quien quiera que reciba este sacramento, por el mero hecho de hacerlo, significa que está unido a Cristo e incorporado a sus miembros. Pero esto se realiza a través de una fe formada, fe que nadie que esté en pecado mortal tiene. Es claro, pues, este sacramento en pecado mortal comete una falsedad contra él, por lo que incurre en sacrilegio como violador del sacramento, y consiguientemente peca mortalmente. Eventualmente, este pecado de comulgar en pecado mortal es más grave que el pecado anterior, por ejemplo el adulterio. Claro, uno podría decir, pero le sirve como medicina, dice la objeción segunda. Esto no es pensamiento de San Tomás, es la objeción que él propone. Este sacramento, como los otros, es una medicina espiritual, pero la medicina se da a los enfermos para que sanen, según aquello de Mateo 9. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Ahora bien, los enfermos e indispuestos espiritualmente son los pecadores. Luego, este sacramento puede recibirse sin culpa. O sea, estando en pecado mortal, pero sin hacer una nueva culpa, es lo que quiere decir. Veamos cómo responde la objeción, que hoy es muy común. No todas las medicinas son buenas para todas las enfermedades. Porque una medicina que se da a quienes se han librado de la fiebre para fortalecerlo, dañaría a los que tienen fiebre todavía. Pues así, el bautismo y la penitencia son como medicinas purgativas, que se suministran para quitar la fiebre del pecado. Mientras que este sacramento es una medicina reconfortante, que no debe suministrarse más que los que que a los que se han librado del pecado. Es muy interesante, Santo Tomás cuando presenta las objeciones a su pensamiento, muchas veces anticipa el futuro, es decir, lo que se piensa hoy. Sí, lo que se piensa hoy son las objeciones que él preveía y ya había pensado de antemano respecto de su propia doctrina. En ese sentido hay una revelación muy profunda. Pero volvamos ahora al magisterio de la Iglesia. Papa León XIII,